baja del aire, golpe de estado, revolución. Están secando toda esta raza condenada. Alabada sea la sangre. Bajo la vigilante amenaza de una vía militar, lo hicimos. Hermanos y hermanas de América, lo hicimos. Bajo la vigilante amenaza de una vía militar, lo hicimos. Hermanos y hermanas de América, lo hicimos. Lo hicimos. Vena caliente, por reventar, chupa este veneno. La sangre derramada.